cansé, ya no quiero más tener tu castigo. No te imaginas el gran daño que me causó tu partida. Yo buscaré alguna persona que a mí me ame toda la vida. Pero ya lo verás, todo cambiará. Pero ya me cansé, yo te olvidaré. Pero ya no podrás, no me engañarás. Pero ya encontraré una persona que a mí me ame como yo te amé. Yo te amé.